los amores, pero yo que me quite los sinsabores de mi corazón y que me lleven de la mano. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, presentan Naturalmente Universitario, un programa que promueve el espíritu universitario de los estudiantes a través de la formación de redes de apoyo y de la difusión de información actualizada para su desarrollo humano e integral. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Naturalmente Universitario. Llegale, aquí estamos. Estamos muy contentos de que estés el día de hoy con nosotros. Yo soy Marijo Muñoz y el día de hoy te invitamos a que te quedes con nosotros. Hola, buenos días, yo soy Rosy Vite y el día de hoy vamos a platicar sobre Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, que se conmemora cada 17 de mayo. Y les recordamos que estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Radio B, ubicadas en Clavijero número 24. Agradecemos el apoyo en cabina de Andrés de Jesús Suchín y te invitamos a participar con nosotros. Si quieres comunicarte para alguna duda, algún comentario, puedes hacerlo al 817-5117 o también al 2281-040477, también por medio de redes sociales. En Facebook nos puedes encontrar como centro, como Centinela Centro CENDIU, por Twitter como arroba CENDIU y por Instagram como arroba CENDIU-V y el correo es naturalmenteuniversitario@hotmail.com. Les comentamos que como cada semana tenemos estas pruebas, estas campañas itinerantes para la detección oportuna de lo que es el VIH, y el día de hoy, jueves 16 de mayo, se va a ofrecer una jornada. Si no utilizas condón en tu actividad sexual, si has padecido algún alguna infección de transmisión sexual, si nunca te has realizado una prueba rápida para la detección de anticuerpos de VIH, te esperamos en las instalaciones de la Sala de Asesorías del Centro de Idiomas Jalapa, ubicado en Hermenegildo Galeana y 7 de noviembre en la Colonia Centro a partir de las 10 de la mañana. Recuerda que la detección oportuna es sinónimo de calidad de vida. Son pruebas gratuitas, anónimas y confidenciales. Así es, y bueno, ya nos dijo Rosy todos los medios por los que se pueden contactar con nosotros. Estamos transmitiendo en Facebook. Y bueno, la frase del día de hoy dice: soy homosexual, ¿cómo y por qué lo soy? Son preguntas innecesarias. Algo así como querer saber por qué mis ojos son color verdes. Esto es de Jean Genet. Y bueno, como cada semana tenemos las efemérides, de acuerdo a la página oficial de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, esta semana conmemoramos la siguiente fecha, 17 de mayo, Día Mundial de la Hipertensión. Según la Organización de las Naciones Unidas, ONU, se conmemoran el 15 de mayo, Día Internacional de las Familias, 15 de mayo, Día Internacional de la Convivencia en Paz, 16 de mayo, Día Mundial de la Luz, 17 de mayo, Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información. Y ahora sí, para entrar en materia del tema que vamos a platicar el día de hoy, que es el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Según el sitio web del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, todas las personas nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. El Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia es un día para sensibilizar en torno a los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex, LGBTI. A pesar del progreso realizado en muchos países, las personas LGBTI siguen enfrentándose a altos niveles de violencia y desigualdad tanto en el sector público como en el privado, incluso en el ámbito familiar y laboral, debido sobre todo a su orientación sexual e identidad de género. Las leyes siguen penalizando los comportamientos, las identidades y las expresiones de las personas LGBTI en 72 países, perpetuando así la discriminación, la exclusión, la desigualdad y la violencia. El progreso es posible, pero requiere alianzas más fuertes y estrategias para promover la seguridad, combatir la violencia y la discriminación, abogar por el cambio de leyes y políticas y cambiar los corazones y formas de pensar. Al conmemorar el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, volvemos a comprometernos con los objetivos de la Agenda 2030 para hacer realidad la dignidad, la igualdad y la inclusión para todos, incluidas las personas LGBTI, y garanticemos que nadie se quede atrás. Y para platicar sobre el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, les damos la bienvenida a la psicóloga Saraí Estefanía Dorantes Santisbón, del Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios en DIU. Buenos días, Saraí. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Y también tenemos a Christopher Juárez Reyes, quien es egresado de la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana. Buenos días, Christopher, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias. Gracias y bienvenidos. Bueno, me gustaría que nos platicaran desde su opinión cuál es la importancia de que exista una fecha así y de conmemorarla. Bueno, yo creo que primero hay que pensar o iniciar de por qué hoy. Bueno, ¿por qué mañana, de hecho, ¿no? Que mañana es 17. El 17 de mayo de 1990 fue el día en que la OMS saca del CIE-10, que es la clasificación de trastornos, de los trastornos mentales, la homosexualidad. Entonces, creo que es importante como hacer esta aclaración porque nos da pauta a lo que podría venir más adelante. Es muy importante esta fecha porque tenemos un amplio desconocimiento del tema. A mí me gustaría, por ejemplo, especificar que la identidad de género y la orientación sexual son cosas abismalmente diferentes. Siempre las unen, siempre nos meten como que en la misma caja y lamentablemente pues no es así. Tenemos diferentes características, diferentes necesidades, diferente en todos los sentidos. La identidad de género es cómo tú te sientes, cómo te percibes ante el mundo, ante la sociedad, y la orientación orientación sexual es quién te gusta. Entonces, las personas transexuales pasamos por una transición y las personas que tienen una orientación sexual diferente, pues simplemente tienen otro gusto que el heteronormado que estamos acostumbrados, hombre y mujer, ¿no? Y es muy importante porque tan siquiera en nosotros, México, el país de México, estamos en segundo lugar por crímenes de odio por identidad de género y Veracruz está en el primer lugar en crímenes de odio por identidad de género. Entonces, cada vez, una vez al año, todos los que somos activistas estamos rondando los programas o estamos en eventos recordando esta lucha, porque no solamente es que te hagan una cara fea, que te digan un insulto, sino también que te pueden llegar a matar por ignorancia, ¿no? Ay, qué difícil, ¿verdad? ¿Por qué creen que en la actualidad existe, o sea, con tanta información y todo, todavía exista esto aquí en México, sobre todo? Yo creo que es algo muy arraigado, está muy pegado. Somos un país muy religioso y lamentablemente han agarrado la religión de una manera negativa. No digo que la religión esté mal, sino que han sido jueces algunos humanos de otros humanos, ¿no? Es decir, que está bien, que está mal. Y también el machismo. Somos un país extremadamente machista y lo que no está dentro de sus parámetros, pues es rechazado y a la vez de ser rechazado le tienen miedo y se ataca a las personas que tienen una orientación diferente, una identidad diferente o una expresión de género que no coincide con las normas que han impuesto, ¿no? Sí, creo que falta mucha información, ¿no? Como mencionaba Christopher al inicio, ¿no? Se mezclan o se confunden ciertos términos que son muy diferentes, ¿no? O sea, la expresión de género, la identidad de género, la orientación sexual. Entonces, creo que falta mucho como para empezar a brindar la información. Entonces, también agradezco como este espacio en este día, ¿no? Porque entonces damos pie, ¿no? A desinformar. Así es, yo creo que aquí, como lo mencionaba Christopher, la parte cultural es importante. Podemos ejemplificarlo también de esta manera. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que muchas mujeres no se hacen un Papa Nicolau, no se hacen estudio? ¿Por qué? Porque el marido no les da permiso. No les da permiso, ¿no? Entonces dices, ¿por qué va a pasar eso? ¿Y por qué vas a permitir que alguien tenga cierto derecho sobre tu cuerpo o cierto derecho sobre tu forma de pensar, tu forma de sentir, tu forma de ser? Entonces es un poquito asimilarlo al ejemplo que nos estaba mencionando Christopher, y yo creo que sí hay que trabajar mucho en la parte cultural, no solo en esto, sino en muchísimas cosas más, pero tan solo con lo que mencionabas, México es el segundo lugar a nivel mundial y Veracruz es el primer a nivel nacional. Yo creo que es para ponerse a pensar qué estamos haciendo y qué tenemos que hacer para cambiar este tipo de ideologías. Así es. Me gustaría platicar ya un poquito más a detalle a qué clase de violación de derechos humanos está expuesta la comunidad LGBTI. A todos. Sí, a todos, a la salud, a patrimonial, laboral. Laboral, pues también al escolar. Estaba yo viendo hace rato tu video de tu proceso de titulación. Ah, ok. Entonces, ¿cuál de todos dice? Podemos, o sea, aquí en la Universidad de Veracruzana, pues. Están, están los estatutos que nos garantizan nuestra identidad con nuestros papeles, ¿no? Que coincida. Exacto. Pero está el caso, no me acuerdo, era una universidad del norte del país, que de una chica, recuerdo el caso, era una chica, era una pareja de chicas y hubo mucho acoso y terminaron como castigándolas a ellas, ¿no? Entonces, bueno, está ese caso, ¿no? En esta universidad en el norte del país y está este caso en la Universidad Veracruzana, ¿no? Y tú lo viviste, ¿no? Sí, y no nos vamos lejos. Hay muchos chicos y chicas trans de Veracruz que no pueden titularse porque en los estatutos de la universidad no está como en la Universidad Veracruzana, que dicen, ya hiciste el cambio, te doy tus papeles conforme tu cambio, ¿no? Casi en el Colegio de Veracruz, ya aquí balconeando, ¿no? En el Colegio de Veracruz están pidiendo un compañero que lleve a un notario para que ahora sí diga que es el mismo, ¿no? Entonces, muchas cosas que aún hay que modificar. Lamentablemente estamos expuestos a que se nos violenten nuestros derechos en todos los sentidos. Tenemos siglas, ¿no? LGBTTTIAQ y lo que salga mañana, dice Amaranta. La I es de intersexualidad. La intersexualidad es también muy invisible. Ayer platicando con una activista, hay más personas intersexuales que transexuales, y yo no conozco a ninguna y conozco a mucha gente trans, ¿no? Las personas intersexuales antes eran conocidas como hermafroditas, ¿no? Se erradica este término porque en la biología el hermafroditismo es para organismos vivos que tienen los dos sexos funcionales. En los humanos no hay una persona que sea intersexual que pueda reproducirse, y hay más de 70 tipos de intersexualidad. Entonces, ellos desde que nacen han sido violentados porque hacen cirugías para hacer una conversión, una feminización, es más fácil hacer niñas, y no les preguntan cuando crecen y dicen es que yo me siento como un chico, y se desarrolla como un chico y ya le quitaron y lo operaron, ¿no? Entonces, en cuestión de salud, aquí en Veracruz tenemos, yo represento 41 personas que están en limbo jurídico. Hicimos el cambio de identidad de género en Ciudad de México hace 4 años, y el registro civil tenía que resguardar nuestras actas primigenias. Vamos y nos dicen que no. Es algo para no tener doble identidad, es un requisito, pero es necesario porque para eso necesitamos, para nuestros certificados posteriormente, cuando vamos a la SEP, checan que no esté el CURP anterior todavía vigente. Si está vigente, no te dan certificado de primaria, secundaria y prepa. Tengo 41 personas que no pueden seguir estudiando, que no pueden trabajar porque en Veracruz no existen. Y no pueden avalar sus certificados. Y lo más triste es que ni siquiera ya están en Veracruz, están en Tamaulipas, están en Estados Unidos, nada más se registraron aquí. Y solamente en el país es Guanajuato y Veracruz que dice, váyanse en juicio de amparo, como si pagar de 15 a 60 mil pesos fuera tan fácil. Los traes en la bolsa, ¿no? Casi, sí. Bueno, vamos a ir a una pausa. Queremos agradecerles a quienes están conectando a la transmisión en vivo. Paola Reyes y M. Angélica RJ. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo por medio de Facebook en Centinela Centro Sendiu para quienes se quieran conectar. Y también, bueno, si quieren hacer alguna pregunta, mandar algún saludo, o pueden comunicarse al 817-5117. Vamos a una pausa y regresamos. Bit of a rush, but... Okay, yeah, it's fine. Give me a kiss. Someone fadeable. Ya estamos de regreso en Naturalmente Universitario. Son las 9:54 y les recordamos que hoy estamos hablando sobre el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia y la Bifobia. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros a través de nuestro Facebook, Centro Centinelas en Diu. En unos momentos más estaremos ya retomando la transmisión en vivo. En Twitter, @Sendiu, y en Instagram, @Sendiu_V. Así es. Y bueno, recordarles que también se pueden comunicar al 817-5117 si quieren hacer algún comentario, alguna duda, alguna pregunta, o al 2281-040477. Y bueno, ya Marijo nos comentaba dónde pueden ver la transmisión que vamos a hacer en este momentito. Y bueno, hace un ratito, en la primera mitad, digamos, de la emisión del día, les mencionábamos que teníamos como invitado a Christopher, quien es egresado de la Universidad Veracruzana. Pero bueno, nos gustaría que ya Christopher hiciera la presentación oficial. Bueno, pues yo soy Christopher Juárez Reyes, soy licenciado en biología, soy Piscis, no es cierto. Sí, hago videos en YouTube desde hace 5 años, soy un chico, bueno, ahora ya soy un hombre, tengo 27 años, soy un hombre transexual, tengo 5 años en terapia de reemplazo hormonal, 5 años pues haciendo estos videos, 5 años siendo activista, 5 años con una operación de mastectomía, y actualmente tengo 2 trabajos. Mi trabajo es vendo tenis en la tienda de tenis Panam, que es una marca mexicana. Y también soy profesor de un bachillerato y actualmente el director del bachillerato. Es muy importante esto porque normalmente a las personas trans, a las personas transexuales, nos catalogan en cierto sector, nos hacen clichés y estereotipos. Para empezar, solamente creen que existen las mujeres transexuales y mucho gusto, también existen los hombres transexuales, y a veces dicen, es que las personas trans solamente ejercen prostitución y estilismo, y yo les digo, no, yo soy profesor y conozco abogadas y conozco en todas las profesiones que ni te imaginas que ya tienen maestría, de verdad que estamos en todos los sectores. Y bueno, yo hago videos en YouTube, saco un video semanal desde hace 5 años, porque me di cuenta, cuando yo descubrí que era un chico trans, que no había información, que solamente había información in English, en inglés, y necesitábamos en español. Y aparte, sí teníamos en español, pero de España. Y las leyes no son las mismas, la gente no es la misma, y dije, necesitamos algo de México, ¿no? Entonces es cuando empecé a hacer videos, y bueno, ya ahorita he tenido varias participaciones, yo voy a todos lados, sea un salón de clases, sea un programa de radio en internet o de radio normal, porque es necesario informar que las personas trans existimos y que somos como cualquier otra persona, ¿no? Oye, bueno, quiero retomar otra vez la parte y la diferencia entre identidad y orientación. Para que ya nos dieron clases. Ajá, porque ahorita nos están explicando y estoy segura que los radioescuchas que ahorita nos están, valga la redundancia, escuchando o viendo a través de nuestras redes sociales, tienen la misma duda que nosotros o la misma equivocación, falta de información. Sí, la identidad de género es muy sencillo. Es cómo tú te percibes, cómo tú te sientes y cómo lo reflejas ante la sociedad. O sea, mi identidad de género es de hombre. Ahí si soy trans, si soy cis, es la diferencia, pero soy un hombre, ¿no? La identidad de género a veces no la tomamos en cuenta porque es algo como que ya nacimos con ello, cuando son personas cis, y no es algo que le demos como seguimiento. Pero cuando una persona es trans, dice, yo tengo una identidad de género que no coincide a lo que me dijeron cuando nací, y es por eso que hago una transición. Esa es la identidad de género. Si es cis, si es trans, o si no se identifica con ningún estereotipo de identidad, ¿no? Y la orientación sexual es quién te gusta simplemente. Ahí es donde entra las lesbianas, los homosexuales, los bisexuales, los pansexuales, y bueno, ya también tenemos una gama de colores entre las orientaciones sexuales, pero es quién te gusta. Entonces es muy diferente en cómo te sientes, cómo te percibes, a quién te gusta. Son 2 cosas completamente diferentes. Muy bueno, y bueno, ya quedándonos un poco más claro, ¿nos podrías platicar sobre tu proceso? O sea, ¿en qué momento tú te diste cuenta sobre tu identidad? Bueno, yo sé que soy un niño desde los 3 años. Pero no era como algo que pudiera asimilar, porque era un niño. Mi mamá lo recuerda, y yo siempre fui un bebé diferente, fui un niño diferente. Y en esta etapa de la infancia no era algo que fuera muy notorio, porque los niños saltan y se revuelcan, niñas y niños por igual, ¿no? Pero cuando empecé a tener como 7 años, dije, híjole, ¿no? Esto como que está raro. Para empezar, me metieron a una escuela de puras niñas. Yo estaba fascinado. La primera niña que me gustó fue a los 4 años. Entonces ya sabía que me gustaba y estaba rodeado de niñas y dije, maravilloso. Pero no me gustaban, como que en ese tiempo yo no lo sentí tan drástico porque no veía la diferencia. No existían los niños ahí. Entonces yo era un niño rodeado de niñas y era feliz. A los 11, 12 años, a los 13 que entro a la secundaria es cuando dije, ¿qué está pasando aquí? Es cuando me doy cuenta del machismo, de todo lo que se vive en la secundaria. Fue la época más horrible, la prepa también. Pero a los 16 años yo digo, ay, basta, porque de los 12 a los 15 traté de aparentar, traté de darle el gusto a mi familia. Yo pensé que era su gusto, pues uno está, no está completamente maduro, y a la sociedad. Y después a los 16 dije, yo ya no puedo más, y me compraba ya ropa de chico, me corté el cabello, no así súper drástico como Britney o algo así. No, simplemente lo fui cortando. Y de los 16 a los 19, pues mi aspecto era muy masculino, ¿no? Me empecé a vendar los pechos porque no me gustaban. Y a los 21 mi hermana me cacha porque, bueno, las playeras ya cuando las usas mucho tiempo se hacen muy delgadas. Me dijo, ¿te vendas el pecho? Y yo, jeje, sí, desde hace 3 años me vendaba, o sea, imagínense. Y yo, sí, apenas se dio cuenta. Y me dice, ¿por qué? A ver, ¿te gustan las chicas? Y yo, sí, me encanta. Dice, ¿pero te sientes como una chica? Y yo, no. ¿No serás trans? Y yo, ¿qué? ¿Eso existe? Eso solamente se da en Alemania, ¿no? Me puse a investigar y ese día no dormí y dije, es esto. Esto soy, esto me ha pasado toda la vida y mañana hablo con mis papás. Y ya el otro día hablé con mis papás e inició todo. Les dije, les doy la oportunidad de ponerle el nombre a su hijo. Y también fue como de, ¿me apoyan? Bien, si no, me voy. Y eso es así de, no, detente, sí te apoyamos. Y yo, ok. Ya con maleta, sí, mano. ¿No? Fui muy tajante porque pues llevaba muchos años sufriendo, ¿no? O sea, internamente. Me dicen, ¿ha sufrido discriminación por ser una persona trans? Nunca, nada, no. Sufrí discriminación cuando no sabía qué onda conmigo. Me discriminaron en la escuela porque leí el reglamento y decía que yo podía llevar pantalón. Entonces llevo un pantalón y el prefecto se me acerca a la hora de receso al oído. Yo no sabía que eso era violento. Ahora ya lo sé. Lo voy a ir a demandar. Ay. Se me acerca y dice que yo no puedo llevar pantalón porque a la directora le incomoda cómo me veo yo con pantalón. Obviamente me veía como un chico, ¿no? Y entonces me obligaban a usar falda. Dejé de ir a la escuela, fui un muy mal estudiante. Cuando yo ya me identifico como tal, todo empieza a mejorar, las calificaciones, la convivencia, el expresarme, todo cambia. Bueno, sabemos que fue un proceso largo. En ese momento, ya que les dices a tus papás, ¿qué dicen tus papás? Mi papá me pidió disculpas por no tener la información antes, por no saber qué era lo que sucedía, porque era algo, me dijeron, siempre existió, siempre lo vimos. Tengo 2 hermanas, son el rosa en persona, son la concepción de la feminidad en persona, igual que mi mamá, ¿no? Entonces decían, ¿qué pasa con este chico? Y mi papá es muy, no es machista. Bueno, al inicio sí era machista porque venía de una familia machista, pero a él le gustan las flores, las plantas, hace pastel, y yo así de la mecánica, y no coincidía a quién estaba imitando, ¿no? Entonces me pide disculpas por no tener la información, y mi mamá tiene un poco de miedo cuando se lo digo por lo que puedo sufrir, y yo así de tranquila y le voy platicando. Ayer estuvo en un foro y dijo que pues ella ha aprendido mucho de lo que yo le he compartido y se da cuenta de pues que la familia a veces nos orilla a pensar cosas porque no los educa a abrir la mente, ¿no? Claro, qué importante. Sí, pues es que realmente no estamos educados para esto, ¿no? Y qué bueno que en casa recibiste el apoyo y no fue la espalda y pues me voy, ¿no? Como decías, yo soy tajante, sí, sí o no. Sí, estaba dispuesto, a todo. No, y al final, pues porque también estabas cansado de estar aparentando, de tener que ocultar ciertas cosas que no tendrías por qué hacerlo. Y al final yo creo que también esto es para que todos podamos reflexionar que la familia es un... Es lo que te va a contener toda la vida y que va a estar ayudándote en todos los momentos, ¿no? Buenos, malos, y que van a estar presentes, sí, ¿no? Sí, hace ratito hablábamos como de los derechos, ¿no? Que cuáles son los derechos que se le violentan a las personas. Parte de la comunidad, ¿no? Pero hay efectos, ¿no? es decir, más allá de los derechos como legales, derecho a la salud y demás, la educación también hay como consecuencias en lo familiar, ¿no? Christopher nos cuenta su caso, pero así como él, de seguro hay muchos, pero también hay otros que no. Entonces, hay personas que no los aceptan y que pues son corridos de su casa, ¿no? Es decir, se quedan sin espacio donde vivir, un grupo de apoyo, puede vivir mucha, mucha discriminación, violencia y puede llegar hasta un asesinato, claro. ¿No? Hay como estos casos donde el papá mata al hijo porque el hijo es gay. Hubo un caso, ¿no?, en Perú, ¿verdad? ¿No? Está grabado. Exacto, entonces, pues es muy difícil, ¿no? Entonces, ahorita tenemos como el caso, yo diría que casi como un caso excepcional, ¿no? Que sus papás apoyaron a Christopher, pero igual nos hace falta mucho, ¿no?, que aprender. Sí, es cierto, hay casos muy tristes, hay casos muy difíciles, yo conozco muchos amigos, pero a la vez creo que vamos cambiando, ¿no? Cada vez tenemos más acceso a la información. ¿Cuándo íbamos a tener un programa de radio que hablara de eso, ¿no? O un programa en la televisión que ahora ya nadie ve, o las series de Netflix que ahora lo hacen tan familiar y tan común. O sea, siento que cada vez nos estamos acercando más. Sí hay cierto rechazo cuando les dices las siglas y dicen, ay, ya, ¿quién sabe qué es eso? Eso ya está muy raro, yo ya no entiendo. Pero es un desconocimiento, una ignorancia. Yo siento que poco a poco vamos a ir cambiando la mentalidad también de los padres para que acepten a sus hijos y lo tomen como algo completamente natural, normal, y que no es un fenómeno, ¿no? Simplemente así nació y no lo eligió. Siempre les he dicho, nadie elegiría tener una vida más difícil. ¿Por qué? Obviamente no. Platiqué hace poco con una mamá, me escribió a mi página oficial. Yo nunca puedo contestar mensajes, pero ese día coincidió que sí pude, estaba contestando. Y me decía que su hijo le había dicho que era trans. Bueno, su hija le había dicho que era un chico trans y que ella no quería. Le había dicho hace un año y que ella le decía que no. Y le digo, es que señora, no le está preguntando. Es algo que no va a desaparecer. Y estuvimos hablando, o sea, mucho tiempo, y creo que eran las 3 de la mañana, la señora despierta, yo también, y al final me dijo, ¿sabes qué? Es cierto, no gano nada negando algo que existe, algo que está, y le estoy obligando a que haga sus 15 años como el típico de vestido gigante, rosa. Ajá. Dice, y creo que le estoy haciendo más daño. Veo su cara que lo hace por mí. Dice, entonces, a partir del día de mañana yo voy a tener que aceptar a mi hijo, ¿no? Entonces, sí es poco a poco, es desinformación, nada más. Sí, es un paso pasos muy pequeños, pero pues hay que empezar a hacer el cambio desde casa, ¿no? Y al final, no es por darles gusto, ¿no? No, y a lo mejor es que sí es muy difícil internamente, es como pelear con tu yo mismo. Entonces yo creo que sí es importante a lo mejor buscar ayuda, terapia, yo creo que es una excelente forma de... Sí, claro, y no confundir como con las terapias de conversión, ¿no? Porque aguas, ¿no? Entonces ya no está... Qué bueno que aclares también, eso, ¿no? Porque no es lo mismo como una terapia para convencer a un otro de que está mal, a una terapia donde pueden ayudar a llevar todo este proceso como lo mejor posible, ¿no? Porque, por ejemplo, Christopher nos hablaba de que fue, siempre se sintió como no, que algo no encajaba, ¿no? Había como un conflicto y fue desde niño, ¿no? Y en la secundaria fue donde se agudizó. Entonces, esos conflictos, para eso sería como un apoyo psicológico, para que esos conflictos se puedan resolver de la mejor manera, ¿no? Pero no como esas terapias de conversión, porque entonces ya estábamos haciendo las cosas mal. Pero creo que ahora sí, como las pruebas que están son muy interesantes. Todas las terapias de conversión, todas las personas que las dan, al final son gays. De verdad, hay un montón de casos que el que convertía no sé qué, el que daba el testimonio, al final se casó con un hombre, o al final se quedó con no sé qué, así. Y tenemos aquí un caso que no quiero hacerle publicidad, pero bueno, tenemos al falso profeta Mauricio Clark, que nadie le cree que no, que dejó de ser gay. Es súper gay, ¿no? Pero dice que sí se puede y que no sé qué. Entonces hay que tener cuidado. Eso son falsos, ahora sí, falsos testimonios. Son cosas que no suceden. Nosotros, desde la orientación sexual y la identidad de género, podemos hablar también de ciencia. En la cuestión de, obviamente, la psicología, también tenemos en la cuestión de la biología. Ahorita hay estudios de que la identidad de género está en una parte de tu hipotálamo, al igual que también la orientación sexual. Es algo con lo que naces, es algo biológico. En la cuestión de la transexualidad, biología, también nuestro cerebro se masculiniza por una hormona que se segrega en el embarazo. Pero hay una masculinización del cuerpo y del cerebro que son diferentes. Entonces puede ser que choque, ¿no? Que no coincida. Y eso es algo que sucede y es biología. Entonces, para quien diga que no es natural, que se ponga a leer un poco más sobre biología y genética también. Sí, también está como esta parte de la biología y está la parte social, ¿no? Uno se va como, se nace o se hace. Yo creo que ya eso está de más. Yo creo que ya es como se descubre y con eso hay que trabajar, ¿no? Pensar, creo que si es o no es, si fue de nacimiento, tranquis, ¿no? O sea, eso quizás sí está bien para la academia, pero creo que para trabajar, para informar, para demás, creo que hay que proponer como como acciones como muy concretas, ¿no? Es decir, políticas públicas, asociaciones civiles, como organizarse en pro, ¿no? Ya está y ¿ya hay existe? Que hacer, ya existe y hay que hacer algo al respecto, ¿no? Claro. Hay mucho de qué platicar, vamos a ir a una pausa. Invitamos a toda nuestra auditoría a que se comunique con nosotros si quiere hacer algún comentario, 817-5117 o a través de nuestro WhatsApp 2281-0404-77. Estamos transmitiendo en vivo y bueno, vamos a ir a la pausa musical y regresamos. When I call action, be looking this way, and then you can go. right. And every time you walk out the list, I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbyes. Estamos de regreso Naturalmente Universitario, llégale aquí estamos. El día de hoy les recordamos que estamos hablando sobre el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Están con nosotros Christopher y Saraí y bueno, pues los invitamos a que se queden con nosotros. Así es, hemos estado platicando sobre la forma en la que puedes tener contacto con nosotros y ahorita, bueno, tenemos unos mensajes que mandaron, que hicieron llegar por medio del 2281-040477. Nos preguntan si pueden repetir nuevamente la estadística en cuanto a crímenes por violencia a la comunidad LGBT. Bueno, mundialmente el primer lugar es Veracruz por crímenes de odio por identidad de género. Perdón. Primer lugar mundialmente es Brasil por crímenes de odio por identidad de género. Brasil, primer lugar. Segundo lugar está México mundialmente por crímenes de odio por identidad de género. Y en el país, Veracruz ocupa el primer lugar de crímenes de odio por identidad de género. Así es, bueno, también nos mencionan, bueno, que mandan saludos a nosotros, bueno, a todos los que estamos el día de hoy en la mesa. Hola, y que gracias. Admiran mucho el trabajo que se está realizando, sobre todo pues por estas temáticas. También, bueno, no hemos dado el correo de nuestros invitados, pero sí comentábamos hace un ratito que Christopher tiene un canal donde quienes hemos estado observando lo que él publica, bueno, es también parte de nos está contando todo el proceso que ha vivido. No sé si nos puedas platicar tu canal un poquito para que sí lo puedan... tener a la mano. Como les decía, lo empecé a hacer porque vi que no había información. Me encuentran como mi nombre completo, Christopher Juárez Reyes, no hay otro. Christopher es con dos H's y Juárez Reyes. Tengo 5 años grabando, es un video semanal desde hace 5 años, por lo tanto es mucho, mucho material, porque a veces cuando nos invitan a programas, una hora, y como se van a dar cuenta, no alcanza para hablar del tema. Entonces, 5 años y todavía tengo temas, muchos temas pendientes sobre la transexualidad nada más, y eso que a veces también platicamos sobre la teoría queer, sobre la intersexualidad y sobre toda la diversidad sexual, porque hay mucho desconocimiento. Entonces está la invitación para que conozcan el canal. Inicié sin una gota de tratamiento reemplazo hormonal, nada más inicié con las ganas y con mi nombre. Me acababan de decir mis papás cuál era. Lo decidí, dije, y empecé papás a grabar. ¿Te pusieron el nombre? Sí, mi papá me decía nombres muy feos y raros y dije, no, no vamos gusta. A agarrar ese. Pero al final decidimos uno que ellos, cuando yo iba a nacer, ellos no querían saber el sexo del bebé. Y como ya tenían dos niñas y la panza según era más paradita la mía, pensaban que era niño. Entonces habían decidido Jonathan o Christopher. Y yo conocía 20,000 Jonathans, los cuales no tenía muy buena imagen de los Jonathans. Y no conocía ningún Christopher. Fue algo que ellos habían decidido, los dos, hace 27 años, bueno, 28 años. Entonces dije, ok, Christopher. Entonces ya que tenía mi nombre, empecé a grabar y empecé a contar todo esto. ¿Cómo fue la primera cita con el endocrinólogo? ¿Qué hormonas me recetó? ¿Cada cuánto me inyecto? Empecé a grabar, de hecho, las inyecciones. Ya ahorita las dejé de grabar porque YouTube nos empezó a censurar. También fue sin operarme, toda esta disforia de tener pechos, las binders, que son playeras compresoras del pecho, como cuánto cuestan, cuáles usas, bla, bla, bla. Hacer una binder casera, hacer un STP, es una manera de ir al baño parado casero. Las prótesis que existen prótesis para ir al baño, prótesis para tener relaciones sexuales. Y cuando dices prótesis y dices el tema, piensan que son dildos. No son dildos, son prótesis. Son muy realistas, ¿no? También empecé sin operarme y grabé todo el proceso de la operación. Fue en Guadalajara, cuánto me costó, con quién fue, porque aquí en Jalapa me querían cobrar 75,000 más gastos de hospital, y yo sigo diciendo cirujano plástico, ja, ja, ja, no. Aparte de que recomendé a mi cirujano y tuvo después mucha clientela, entonces se perdió la recomendación. Pues sí. Y todo esto, todo el proceso, todo lo social, presento a mi novia, todo, ¿no? Hasta los programas en los que he salido están, no en mi canal, pero están también en YouTube. Christopher Juárez Reyes. Para que lo sigan. Así es, bueno, queremos agradecer a quienes están conectando a la transmisión en vivo por medio de Facebook, en Centinela Centros en DIU, Paula Reyes, M. Angélica RJ y Lisbeth García Sánchez. Todavía nos quedan unos 10 minutitos más o menos de transmisión en vivo. Todavía pueden ver lo que está pasando en cabina. Y bueno, nos platicaba un poquito, Christopher, de este apoyo tan valioso que recibió en casa, que no fue el que muchas veces espera. Y yo creo, que podríamos platicar un poquito de cómo podemos empezar a educarnos desde la parte, desde la casa, desde la escuela, para que estas situaciones de las estadísticas que ya nos platicaba Christopher, pues no sigan sucediendo. Bueno, yo creo que la empatía creo que es algo como importantísimo, porque es reconocer que el otro tiene sentimientos, sueños, deseos, igual que uno, ¿no? Y que eso no nos hace ni más ni menos. Y creo que desde ahí, desde la empatía, creo que también eso como personas, como cada quien tendría que trabajar en ello. También considero parte importante la institución, es decir, las políticas públicas tienen que ir cambiando de acuerdo también a la sociedad como va cambiando. Es decir, hace un momento mencionabas que se ha ido transformando, ¿no? Pero vemos como el estado de Yucatán, donde dice sí y a la mera hora dice que no para el matrimonio igualitario, ¿no? Pero luego tenemos, creo que me parece que fue Morelos, que dijo sí, sí, sí. Hidalgo ayer. Hidalgo, ¿no? Antier, perdón. Antier, exacto, ¿no? Entonces, creo que es trabajo personal, individual, pero también debe de ir respaldado por políticas públicas. Bueno, yo creo que es muy importante la educación en todos los sentidos, el ser más considerado, el pensar en los otros y no dar las cosas por hecho. Estamos muy acostumbrados a, como los caballos, seguir un camino sin ver nada más. Damos por hecho las cosas de cómo hay que vivir, cómo hay que cocinar, cómo hay que vestir, por cómo nos han educado. Y muchas veces es cierto, no hay escuela para padres. Entonces educan a lo que le han educado y a lo que cree que es correcto. Entonces ahí es donde se nos está yendo mucha gente que está transmitiendo sus mismas fobias, está transmitiendo su odio a sus hijos, ¿no? Entonces sí es importante que no demos las cosas por hecho, que cuestionemos todo. Todo, que no sigamos un camino porque ya terminé la escuela, ¿qué sigue? Ah, me tengo que casar, ¿qué sigue? Ah, tengo que tener un hijo. No, quieres casarte, quieres tener hijos y así en todo, en toda la vida, ¿no? Es importante informarnos, investigar y siempre ser un poquito más abiertos, porque existen muchas cosas que siempre han estado presentes, pero no tenían un nombre, no tenían un reconocimiento, vivían escondidos. Dicen, es que últimamente ya surgieron, ya salieron. No, es algo que siempre ha existido, solamente que ahorita apenas se están legislando los derechos. Y yo siempre he dicho, no es que yo quiera un trato diferente, no es que quiera un trato especial, lo único que quiero son las mismas oportunidades. Es lo único que pedimos, ¿no? Sí, se habla de trato igualitario cuando es cuando hay otra persona que tiene las mismas oportunidades y recursos que tú, ¿no? Y ahí ya ya se habla de una igualdad, ¿no? Pero bueno, en eso andamos, creo. Todavía hay mucho. Hay mucho que trabajar, pero afortunadamente tenemos gente competente que se está encargando en todos aspectos. Entonces, poco a poco, ahí vamos en cuestiones de género, alerta de género, los feminicidios, pero también están, o sea, es muy amplio lo que hay que trabajar, pero ahí vamos. Y la cuestión ambiental, que también estábamos comentando, es mucho, pero ahí vamos. Paso a paso. Christopher, ¿qué le dirías tú a un adolescente que tiene ahorita dudas sobre su identidad? Le diría que si tiene dudas está excelente, porque ya es el tener una duda, ya es saber que algo está sucediendo. Yo no sabía nada, yo ni siquiera tenía dudas, yo decía qué está sucediendo y ahí voy, ¿no? Porque me habían dicho. Entonces, si ya lo estás dudando o si ya lo sabes, excelente, no tienes limitaciones, no necesitas ser rico, no necesitas tener estar en Ciudad de México, no necesitas nada, solamente con que lo sepas es más que suficiente y todo se va a ir dando. Es un proceso, no despiertas y al otro día despiertas como tú quieres, pero no es imposible. Yo conozco muchos chicos que se descubrieron a sí mismos y dijeron, no puedo, no puedo, y hoy en día los ves y ya casi parecen fisicoculturistas, que la identidad es una cuestión personal y que si tú te sientes así, pues lo vas a lograr, y que es difícil, tal vez, pero no es imposible, y que es un proceso que claro va a ser satisfactorio y tu vida va a ser diferente después. Okay. ¿A quién le recomendarías su primer acercamiento, con quién pudiera ser? ¿En la familia? Puede ser la familia, algún amigo, no sé. Bueno, conozco chicos que descubren que son trans, le dicen a la familia, les dice que no y empiezan el tratamiento a escondidas. No hagan eso. Creo que sí es importante que lo sabes y lo compartes. Si tienes rechazo, ni modo, ¿no? Va a haber gente que no te va a aceptar. Y ni modo, la vida sigue, pero es algo de lo que no puedes huir. Sí tienes que acercarte a tu familia, a quien tengas más cercano, con quien sientas más confianza en tu familia y a tus amigos también, y platicarles, pero informarte, no que digas y que ni sepas cuáles son las cosas, ¿no? Saber qué es la transexualidad, saber cuáles son los cambios, saber qué tiene la terapia de reemplazo hormonal y todo, todo, que sepas y te informes. Y las consecuencias, porque también muchas veces por no saber pueden ir a algún tratamiento que pues no sea... Sí, se da más con las chicas trans, que luego se inyectan aceite, muchas cosas que se hacen por consejos y no van con el asesoramiento adecuado, ¿no? Con un médico. Entonces sí es importante que se superinformen, porque consecuencias dicen, es que te va a dar cáncer por inyectarte hormonas. Pues no, no son drogas, tampoco son analgésicos, son hormonas. Es una terapia de reemplazo hormonal. Estoy sustituyendo mis hormonas. No me va a dar cáncer. Así es, bueno, pues estamos prácticamente por concluir la emisión. Yo creo que nos alcanza todavía para dar una breve, algún breve mensaje para quienes nos están escuchando, quienes nos están viendo, antes de finalizar la emisión. Sí, a mí me gustaría que si quisieran como conocer y empezar como a identificar e informarse, CONAPRED, que es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, tiene un... una lista de cursos, entre ellos está el curso donde habla sobre la discriminación hacia la diversidad sexual y la identidad de género, entonces lo pueden checar, ahí está, hay un montón, y bueno, sería como mi recomendación. Bueno, yo lo que puedo decir es de que ser diferente no tiene nada de malo, al contrario, te hace ser único, que defiendas como tú seas, aunque seas heterosexual, tú defiéndelo, que nadie te diga lo que tienes que hacer, recordarles que no es imposible, y también me gustaría mencionar una frase del primer ministro de Luxemburgo que me encantó, que decía, la homosexualidad no es algo que se elija, pero la homofobia sí. Entonces hoy en día tenemos que elegir respetar a todos los demás. Un saludo a mi mamá y a mis hermanas que me están escuchando, y también un beso a mi novia que me está escuchando. Y viendo, porque le mandamos saludos. Pues queremos agradecer al personal de radio, obviamente a nuestros invitados. Es un tema muy interesante y la verdad es que se ha hecho muy ameno. No es un tema que a veces no sabemos ni cómo abordar, pero ahorita Christopher nos dio unas buenas clases. Agradecemos a María Soledad Macías Pérez, quien estuvo con nosotros. ¿Cuál fue la frase del día, Marijo? Soy homosexual, ¿cómo y por qué lo soy? Son preguntas innecesarias. Algo así como querer saber por qué mis ojos son de color verde. Jan Genet. Así es. Y la siguiente semana vamos a platicar sobre el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo. Y yo soy Rosy Vite. Yo soy Marijo Muñoz. Y esto fue Naturalmente Universitario. Llégale, aquí estamos. Adiós. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, presentaron Naturalmente Universitario, un programa elaborado por el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, con la participación de los jóvenes de nuestra comunidad universitaria.